5:20 de la tarde. Ya está Carlos Heller, ¿eh? Hoy es martes, tenemos mesa de política y economía. Lo voy a saludar formalmente, aunque antes de meternos en la charla, quiero repasar algunas textuales de una entrevista que dio hace un ratito Alberto Fernández. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Bienvenido al cameraman oficial también, ¿no? Al cameraman oficial. Tenemos cameraman oficial. Muchas gracias a Claudia, che, de lo de Néstor. A Gabriela de lo de Néstor, perdón, con toda la gente de Gestar y demás, que nos trajo ahí unas medialunas con jamón y queso para degustar en el momento en que podamos descansar de la charlita esta. Bueno, Alberto Fernández dio una entrevista hace un rato, ustedes denle tranquilo, no hay problema. Dijo, no voy a firmar acuerdos que no podemos cumplir, eso ya lo hizo Macri, con el FMI voy a firmar un único acuerdo y la primera regla es dejar de pedir dinero. Necesitamos reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez. Y lo otro que me llamó la atención, no es que me llamó la atención, pero que me pareció también contundente, en una entrevista en la que habló absolutamente de todo, incluso hasta cómo se llama el joven que pasea a su perro Dylan, América Latina se está rebelando contra la derecha. Nosotros, Cristina, yo y nuestro gobierno, vamos en el mismo sentido que la gente. Latinoamérica nos mira con expectativa. Ganamos y en América Latina se desató una demanda social que parecía dormida. En la misma línea, Alberto Fernández, ¿no? Hace declaraciones y ratifica un rumbo que casi no tiene contradicción, ¿no? En lo retórico. ¿Y por qué le pones casi? Está bien. No la tiene. Está bien. Hasta no. Claro. Casi porque hay algunos temas. Porque podrías decir hasta ahora. Te voy a decir por qué. A ver. Porque hay temas que, lógicamente, evita definiciones porque para eso necesita ya estar en funciones, ¿no? Por las ausencias de algunas definiciones. Pero la dirección me parece que es inobjetable en términos de la expectativa que hay respecto a su gobierno. Estoy de acuerdo. Y si querés repasar un poquito, ¿te acordás un día acá cuando aparecía el tema de que el fondo no iba a girar la cuota? Y sí, yo señor. Dije... ¿Para qué la queremos? Tenés razón. ¿Te acordás? Tenés razón. Ah, bueno. Fuiste el tipo que dijo, cuando estaba todo desesperado, el fondo no... Cuando llega el último desembolso, el último tramo. Claro, yo dije, ¿para qué la queremos? Mejor, tenés razón. Bueno, digo. Alberto Fernández acá, claro, acaba de dar esa definición. Bien. Dijo, déjame repetir, la primera regla es dejar de pedir dinero. Claro, así es. Bueno. Bien, eso no quiere decir que no hagan falta inversiones o que no hagan falta financiamiento para proyectos. Sí. Lo que no hay que pedir es este tipo de préstamo. Y sobre lo otro que dijo Alberto, este tema de América Latina, sí, y demás, lo engancharía porque me parece que también permite entender mejor. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, uh-huh, estuvo incluso reunida con... Hace pocos días. Pero... emitió una declaración, voy a leerte 2-3 párrafos. La región continúa siendo la más desigual del mundo. Y si bien la primera década de este siglo estuvo marcada por avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, quedan muchas brechas por cerrar para poder abordar desde sus causas las diversas caras de la desigualdad, como las de la riqueza, las territoriales, las de género, la etnia y las de raza. La desigualdad es la causa principal del desencanto que atraviesa a la ciudadanía de la región. Erradicar la cultura del privilegio que caracteriza a América Latina y el Caribe requiere abordar la desigualdad en el ingreso y en la distribución de la riqueza, así como la evasión fiscal, que representa 340 mil millones de dólares al año en la región, 6.7% del producto bruto de toda la región. Con esos recursos, la cantidad claro. de políticas públicas. Mirá vos, claro. Reconozcamos al fin que el actual estilo dominante de desarrollo es inviable y produce además un desarrollo escaso y distorsionado por tres motivos fundamentales. Porque produce poco crecimiento, porque genera y profundiza desigualdades y porque es ambientalmente destructivo. un estilo de desarrollo que alentó expectativas de movilidad social y progreso, y por ello, ante su fracaso, hay gran exasperación, impaciencia y desencanto hacia toda la clase política, especialmente en los jóvenes. Lo hemos dicho y lo repetimos. La desigualdad es ineficiente, se reproduce y permea al sistema productivo. Por el contrario, la igualdad no es sólo un principio ético ineludible, sino también una variable explicativa de la eficiencia del sistema económico a largo plazo. Esto es lo que dice Alicia Bárcena, la titular de la presidenta de la CEPAL. Así es. En la reunión con Alberto Fernández, evidentemente hay coincidencia. Deben haber estado hablando, digo yo, de este sí. tipo de cosas. Pero ahora, Carlos, no se equivocan una, ¿no? Los gobiernos de derecha que asumen, incluso los gobiernos golpistas, antes de recuperar la institucionalidad y poder tomar decisiones de manera legítima, lo primero que hacen es liberalizar la economía, desregular efectivamente el sistema financiero. Y vos eso es lo que hizo Áñez en Bolivia, ¿no? Lógico, que inmediatamente dijo hay que volver a la inversión privada, lo cual te muestra el verdadero fondo de la cuestión. Sí. Porque un gobierno ilegítimo y de transición y que supuestamente tiene como objetivo llamar elecciones, no puede estar haciendo planteos de fondo del cambio de la estructura económica del país. Porque si se supone que en 90 o 120 días se tienen que ir, sí. ¿Cómo van a estar diciendo vamos a modificar el programa de estatizaciones y vamos a volver a la iniciativa privada y qué sé yo cuánto? Salvo que ya tengan decidido el resultado de las elecciones. ¿No? Digo, porque o que estén con esas decisiones sabiendo que hay un poder regional muy fuerte. Bueno, no, y que no puede ganar el que lo contrario, lo que quiere continuar, claro, con lo que se venía haciendo, sí. Es decir, que son elecciones amañadas, más amañadas que las de acá, que vos fíjate que por todos lados le siguen insistiendo al gobierno electo, al presidente electo, que tiene que mantener las reglas del juego, es decir, que no tiene que cambiar, es decir, lo que le dice la OCDE, lo que le dice el fondo, lo que le dicen de todos lados es, bueno, muy bien, usted está preocupado por los pobres, por la desigualdad, mire, haga todo lo que pueda, nosotros lo vamos a aplaudir, pero no se olvide que tiene que cumplir con los objetivos fiscales y tiene que hacerlo dentro de las posibilidades presupuestarias previstas, que es como decirle no puede hacer nada. Hay una nota del diario La Nación que es extraordinaria. Dice, las 10 medidas que debería implementar Fernández en sus primeros 100 días según los liberales. No, pero eso es la fundación, la tengo por acá, yo la saqué. Sí. Bien, bueno. Es la fundación Libertad y Progreso. Es extraordinario. Es el club ese, ahí es donde Vargas Llosa da las conferencias, donde viene Aznar. Es el cenáculo del pensamiento neoliberal. Claro. Le dan todos los consejos de que siga, que haga mejor lo que hizo Macri. Digamos, ese sería el síntesis, el tema. Porque el error fue, como decís siempre, el error fue la medida de la medicina que tomaste. No era ni la medicina ni la dirección, ni el diagnóstico de la enfermedad. Y también ahora podés decir, hay más gente con frío, pero tenés más agua caliente en el termotanque. ¿No la sabés esa? No. La dijo Lacunza ayer para explicar lo que están dejando. Bueno, quiero ir a eso. Mirá. Ah, bueno. Mirá. Venimos en sintonía. Mirá. Antes de meternos en eso, en el libro blanco del gobierno de Macri, estamos transmitiendo vía Facebook Live a través de la cuenta de Que Vuelvan las Ideas y también la cuenta de Facebook de Carlos Heller. Así que pueden ver efectivamente la charla. Bueno, agarro de hoy, de lo de La Nación de hoy, que en realidad es Lacunza, es el ministro de Hacienda, haciendo un balance y tratando de ir delineando el libro blanco, que es la herencia que va a dejar, la interpretación de la herencia que deja el gobierno de Macri. Dice Lacunza, no hay que exagerar las luces, pero tampoco las sombras. No es conducente. La cosecha muestra resultados y han sido inferiores a los esperados. Bueno, algunos problemitas con el PBI, con la inflación, con la pobreza y con el mercado laboral. Sí, claro, no le pasó casi nada. La siembra, las raíces estructurales de la economía, en cambio, son cimientos condicionantes para un crecimiento de largo plazo. La baja de la presión impositiva, la mejora de las cuentas provinciales, una cuenta corriente superavitaria. Yo te enumero, vos después Decís, Carlos, un tipo de cambio competitivo y exportaciones en crecimiento, dice que deja como saldo favorable el gobierno. La deuda flotante es la más baja de la historia, un tercio menos que en 2015. Porque estamos hundidos. ¿Qué es la deuda flotante? De verdad te pregunto, ¿qué es la deuda flotante? No sé qué es. Sí, sí. Y después dice, la deuda actual es fruto de los déficits del pasado, ¿no es cierto? Es magia, porque resulta que dice que tomaron deuda para pagar, dice, el 80% sí. de la deuda que tomamos es para pagar deuda. Para pagar déficit, dijo. No, deuda. ¿Cómo le aumentó? Deuda vieja. No, pero si pagó deuda vieja y la contrajo nueva, tiene la misma deuda que antes. Sí. ¿Cómo le creció la deuda en la, de la manera que le creció? Porque él reconoce que le creció, según el gobierno, 70 y tantos mil millones, dice Ámbito, la deuda pública creció 74 mil millones y el 80% del préstamo del fondo se usó para cancelar deuda en dólares. Primero hay que decir que eso es tan cierto como que los préstamos sirvieron para financiar la fuga. Uh-huh. En definitiva, la plata no viene atada con un piolín claro. y va para aquí. ¿Qué dice esto es para? Claro. Lo cierto es que a la par que el gobierno fue endeudando al país, los fugadores se la llevaban. Claro. Entonces, uno podría decir, si no se hubiera tomado ese préstamo, los fugadores no hubieran tenido dónde conseguir los dólares para fugarse. Aunque los dólares que se fugaron no sean los mismos que sí. los del préstamo. No sé si se entiende claro, lo, sí, sí, sí. lo que estoy explicando. Así que lo real, lo que te queda cuando despejás las incógnitas, es un país endeudado con una enorme fuga, porque la plata acá no está, uh-huh. y en todo caso estaría reconociendo que ha ido a financiar el déficit que ellos mismos han ido generando con la propia deuda. Porque yo te podría decir que el gobierno, y en ese informe que hace el ministro, se ufana de que están cumpliendo la meta fiscal, y el déficit fiscal primario dice va a estar dentro del 0,5%, que implica una caída del gasto de más de 5 puntos, etcétera, etcétera, pero se traga los intereses, se traga los intereses. Entonces, ¿cuál es el dato verdadero? En los primeros 8 meses de este año hubo un superávit primario de 31.419 millones. Eso es sin intereses. Primario. Sí. Primario es nosotros ingresos, lo conocemos, claro, la gente ingresos versus gastos. Sí. La carga de intereses llega a que haya un déficit de 520 mil millones de pesos. ¿Está claro? Ese es el resultado. Porque, ¿qué gracia tiene de hacer la cuenta sin intereses? El déficit es muy superior al recibido. Claro, muy superior, muchísimo más grande. Estamos teniendo 3 puntos de casi de déficit fiscal, que es más que lo que había en el 2015. Sí. Que creo que el 2015 fueron 2 puntos y pico, algo por el estilo. Es decir, que estos números muestran que lo único que se ha hecho es ajustar, que lo único que se ha hecho es cerrar decenas de miles de pymes, dejar en la calle centenares de miles de trabajadores. Pero además algo... ¿Vos viste lo que habla del cuando habla del trabajo? Dice, sí, es cierto sí. que el trabajo es un poco de menor calidad, dice, ¿no? Sí, por ahí, no fue flojito. No fue flojito. En el mercado laboral, dice. Claro. Pero además es cómo se viven los modelos, porque incluso puede haber crecimiento económico, pero igual se puede repartir mal, puede haber mucha desigualdad aún con crecimiento. Pero te quiero preguntar por esto, puntual. Dice, una cuenta corriente superavitaria. Entiendo que la cuenta corriente es la diferencia entre lo que se vende y lo que se compra. Lo que se exporta y lo que se importa. Es más compleja la cuenta corriente. Es todo lo que entra y todo lo que sale. Sí. Pero efectivamente tienen un superávit de balanza comercial importante que es uno de los productos, además de la recesión instalada. ¿Por qué? Porque el supone que es un buen dato. No es un buen dato. Porque es el producto esencialmente de la brutal caída de las importaciones pero uno podría decir, es bueno que se cierren las importaciones. No, pero no se refiere a las importaciones de zapatillas. No se refiere a las importaciones... Que protege la industria local. Cosas que protegen la industria local. Se refiere a la caída de las importaciones de maquinarias, de equipos, de bienes intermedios, de repuestos. Es decir, lo que deja de importarse por la recesión. Las importaciones se contrajeron en octubre 19% y llega a 25,7% en el acumulado del año. Pero cuando vos mirás qué es lo que más bajó, te encontrás que son esos bienes intermedios y demás. Y cuando mirás del lado de las exportaciones, de la que tanto hablan, las exportaciones aumentaron 5,5% en el acumulado del año. Este año, respecto del año anterior, es un año donde hubo una gran cosecha, porque el año pasado, te acordás que la cosecha fue un fracaso. Sin embargo, este 5,5% de aumento viene con la contrapartida de que las manufacturas de origen industrial, es decir, lo que se exporta con valor agregado, llevan 7,5% de caída en lo que va del año. Es decir, que exportamos un poquito más de soja, y en el mejor de los casos de aceite de soja, para decirlo con las cosas más evidentes, y mucho menos valor agregado, mano de obra, lo cual otra vez va a parar al rubro actividad económica, desempleo. De vuelta, Carlos, vos podés tener indicadores macroeconómicos en teoría buenos, como por ejemplo un superávit de la cuenta corriente, de lo que entra y de lo que sale, pero no necesariamente no es un dato bueno. No tiene ninguno bueno. En serio, son todos malos. Son todos malos. Porque están amañados en la manera en que te los presentan. Bueno, dice, baja de la presión impositiva, dice la CONSA. Para un sector me parece que eso es bueno, ¿no? Habría que ver qué es lo que quiere decir baja de la presión impositiva también. Y yo te diría, mira, no sé, porque si lo que bajan los impuestos al consumo, yo te diría que está bien. Si lo que bajan... El IVA, por ejemplo. Claro, yo te diría que está bien. Si lo que bajan son los impuestos a las grandes fortunas, te diría que está mal. Está bien. Entonces, esos títulos también hay que ver de qué se trata. Retenciones entran en el mismo esquema. Sí, retenciones entran en el mismo esquema, desde luego. Seguramente que el próximo gobierno va a tener que subir las retenciones, porque no hay magia. Si vos querés mejorar... Estaba dejando esa pregunta para el final, Carlos. ¿Cuál? Y te estás metiendo en un tema que aparece como muy complejo. ¿Cuál? Voy a recurrir al juego que inauguramos la semana pasada. Vos sos el presidente electo de un país llamado Solidario. Y la burguesía agraria te mete mensajes por todos lados de que tiene los tractores al costado de la ruta. ¿Qué haces? Mirá, y además te dice... Lo primero que te diría que si yo fuera candidato a presidente, eso lo tendría pensado de antes. Y sería consciente de que si quiero hacer lo que pienso hacer, eso probablemente me va a pasar. Pero... Ya lo tenés calculado, decís. Yo no creo, la verdad, que pase. La verdad... Pero están apretando fuerte, Carlos, Bueno, me rindo. Renuncio antes de... No, bueno, está bien. No, porque no me contestes vos, así. Y sí, porque vos estás haciendo un juego. Y vos pero jugás, no es un juego, es real. Jugás, ¿no viste los mensajes que están difundiendo? Mirá, son reales. Sí, volvé a lo que le escuchaste que dijo Alberto Fernández hoy. Sí. ¿Por qué te quedás con lo que dice la sociedad rural y no te quedás con lo que dice Alberto Fernández? Empezaste diciendo la verdad y yo te cuestioné el casi. Sí. Y entonces ahora me lo planteás desde el punto de vista de lo que dicen los otros. Sí, en la medida que Alberto Fernández... Pero esperá, Carlos, vos sabés perfecto que una cosa es preparar una campaña, armar un discurso... No hay campaña. Para tener convicciones y después empieza a rodar el mandato... Y aparecen las presiones reales. Obvio. Alberto Fernández nunca fue presidente. Bueno, con ese criterio nunca podría ser nadie, porque le va a pasar a todos. No estoy diciendo que no. Digo que se va a encontrar con situaciones que vos podés imaginarte, pero cuando estás ahí Bueno, las tenés que decir. Es muy fuerte. Además están envalentonados por la región, por lo que está pasando en la región, ¿no? O asustados. Yo creo que ¿cómo es asustados? Y la región que hay, lo que hay es una protesta en todos lados por el fracaso. Ahí lo que dice, bien, ¿eh? Lo que dice Alicia Bárcena, lo que está bien. Pasando tiene que ver con la reacción. Hoy ahí hay una noticia bien. De última hora, ahora que la vi, sí. En alguno de los diarios digital, que Bolsonaro pospuso las reformas en Brasil por la preocupación de lo que está pasando en la región. Es decir, todas esas reformas neoliberales que estaba llevando adelante, no dijo que las abandonó, las pospuso. También le dio exhibición de responsabilidad penal a las fuerzas militares. Sí, que tiene que ver, pero lo que te estoy diciendo, esto que es un campeonato entre tu pesimismo y optimismo, no es pesimismo, pesimismo. Sí. Yo quiero saber, estoy interesado en saber, y me parece que va a ser parte del debate que se viene, que ya lógico. Está instalado, cómo un frente político, con las características que tiene, va a ser frente a la confrontación de los poderes reales, Carlos. Es la esencia de la política. Sí, pero ¿Por qué me criticas o me deslegitimas si yo quiero saber cómo es el corazón, la víscera de lo que va a ser la confrontación política en la Argentina dentro de 2 meses? Porque es un juego que me parece que tiene un vicio. Simplemente, a mi juicio, porque todos sabemos que cualquier proceso que intente cambiar algo va a tener resistencias, sí. Y todo eso tiene que ver con lo que se llama la política, y entonces, en definitiva, tendrá que ver con los apoyos que tenga las medidas que el próximo gobierno plantee, porque vos hablás de las resistencias, pero yo me imagino que generará apoyos. Si se ponen en marcha políticas públicas que mejoran la distribución del ingreso, que generan reactivación económica, que empiezan a reabrirse empresas cerradas, comercios cerrados, empleos que se empiezan a generar y demás, me imagino que va a haber mucho apoyo de las organizaciones de los trabajadores, de las organizaciones de la economía social, de las fuerzas productivas en general, de los sectores de la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera, que forman parte de la puja que hay en cualquier proceso de cambio. Del activo político de este gobierno, de este proceso obvio, que se inicia. Obvio. Mm. Y, en definitiva, la fortaleza del gobierno estará en su consecuencia que no quiere decir que tenga que ser un kamikaze, yo ni se me ocurre. Uh-huh. Yo creo que nadie espera eso tampoco, y voy a volver a decir lo que dije desde el primer día que se empezó a hablar de Alberto Fernández candidato, cuando dije, esta es una coalición amplia, diversa y plural. Amplio, diverso y plural se contradice en general con profundo, porque la diversidad es la existencia de matices adentro. Es decir, hay un objetivo común ya logrado, que Macri no gane la reelección. Uh-huh. Ahora, seguramente en la profundidad de lo que viene, aparecerán matices. Y es lo que habrá que administrar, y la responsabilidad de los que conducen. Y eso es en cada momento, y tiene que ver con esa relación de fuerza que hay en cada momento. Pero yo te diría que si yo estuviera en ese lugar, diría, mira, todo lo que está pasando en América Latina muestra que por el otro lado terminas en fracaso. Esa es muy buena, Carlos. Y es así. Esa es muy buena. Fracaso. Esa es muy buena. Fracaso total. Los factores de poder observan lo que pasa en la región y están preocupados, porque su modelo no Chile se puede... Chile era un oasis. De Perú, hoy yo decía a la mañana, nadie se acuerda que no tiene... ¿Vos sabés que no tiene parlamento Perú? Lo suspendieron. Viste que hubo una puja, que el parlamento destituyó al presidente y el presidente clausuró el parlamento. Uh-huh. Y hay un sistema democrático que no tiene parlamento. Raro, ¿no? En Colombia hay un lío terrible, en Ecuador hay un lío. En todos lados, el común denominador es la insatisfacción masiva por los resultados de la aplicación de este modelo. Sí, también es cierto que los procesos destituidos o derrotados electoralmente no bajan de un apoyo de mínimo 40%, mínimo. No, todos casi y 50. Sí, tiré por lo de Brasil con Lula proscripto. Sí, pero Brasil con Lula proscrito. En el caso de Bolivia, estamos discutiendo si ganó por 10 puntos o por 9.90. Así es. En Uruguay, en una visión pesimista, 48 y pico, sí, casi sí. 49. Sí. Después de larga gestión, y, por ejemplo, en el caso uruguayo, con una coalición de toda la... el espectro político, uh-huh, incluidos fuerzas de extrema derecha, que le sirvieron a la calle de pronto para sumar algún cachito que le podía faltar y que puede terminar siendo el que dé el resultado para un lado o para el otro, pero que le va a crear un flor de problema a la hora de gobernar. Te lo digo hoy. Lo que está claro es que las democracias que las élites fueron limitando a lo largo de todos estos tiempos, así es, no pueden arraigar el modelo que ellos quisieran. Así es, así es. Y lo que está claro es que los procesos de cambio necesitan mucho tiempo para consolidarse. Y por eso el conservadurismo global establece la alternancia, la limitación de los mandatos, etcétera, etcétera, justamente para... ¿Viste la apología de la alternancia? Sí. No, lo bueno es que alternen. Y si alternás, ¿cómo cambiás? La alternancia es buena para dejar todo como está, para cuidar la cosa, para mantenerla. Uh-huh. Para cambiarla necesitas mucho tiempo. Bueno, ahí para aparece, consolidar los cambios. Ahí aparece la crítica tiempo. De por qué esos procesos no logran generar nueva dirigencia que vaya dándole un descanso, digamos, a los líderes referentes. Sí, y porque los liderazgos, son fuertes, son porque son liderazgos de cambio y necesitan ser fuertes. Cuanto más fuerte también, más difícil que, y sí, que aparezca. Y sí. Tenés hinchada, Carlos, ¿eh? Tenés hinchada, gente que me... Mira, este mensaje me encanta, te lo voy a leer. Lo que me extraña es que te sorprenda. No sé si es un halago a vos, pero conlleva una crítica a mí. Ah, bueno. Te falta escuela, me dicen. No. Y me tiran esta frase: con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. No. Y te ponen ahí arriba. No. Tenés hinchada. Bueno, ¿vas a esperar al 6 de diciembre para decirnos algo de lo que vas viendo del gabinete? ¿O ya hay algunas cosas que te permiten dar una caracterización, una valoración? No, porque si el presidente se reserva hasta el 6 de diciembre para anunciar el gabinete, yo tengo el legítimo derecho a pensar que no tiene todo definido más allá de las cosas mediáticas. Sí. Y vos viste que en algunos casos... Qué hábil, hay... José. Qué hábil sos. No, pero... No, está bien. Pero, ¿por qué no lo da a conocer? Porque esta cosa, a 13 días del cambio de autoridades, decir que es para que no se lo desgasten no es. Sí. Yo creo que hay cuestiones, por ejemplo, hay algunos nombres que han aparecido y desaparecido varias veces ya, y algunos que han aparecido en diversos cargos, lo cual indica que son cosas que por lo menos no están definidas. Mm. No, tampoco creo que va a haber enormes sorpresas. Pero si yo te digo, ¿vos te animarías a decir quién va a ser el ministro de Hacienda y Finanzas? Y bueno, justo ese es un lugar. Y nada menos. Y bueno. Para mí es importante el de salud, para mí es importante. Y sí, saber pero, quién es y quién no es. Sí, pero yo tampoco me animaría a decir, porque hasta hace 4 o 5 días parecía que Agustín Rossi vaya a defensa, nadie... Voy a decir, bueno, no está, está bien, pero... Porque entonces... Es un dato importante también. Sí, pero si empiezo ahí, está mal, porque voy a entrar en lo que aparentemente está confirmado y implícitamente estaré dejando fuera lo que aparentemente no está confirmado. Entonces yo digo... Está bien. Falta poco, el martes... Falta poquito. Sí. El presidente electo... tiene una táctica por alguna razón y dice lo voy a hacer tal día. Uh-huh. Falta poquito. Está bien. El 6 de diciembre dijo que va a anunciar su gabinete. Uh-huh. Bueno, si querés te digo una cosa para... En general los nombres que escucho me parecen bien. Bien. Hasta ahí llego. Coherente con las agendas que se plantea. Claro, en general bien. Me parece bien. La última te quiero hacer respecto de gabinete, pero más que el gabinete, sobre quiénes conforman, y pensando en esto de la confrontación de intereses muy fuertes, y cómo están jugando. ¿Te preocupa las posturas que han tenido en otro momento algunos de los integrantes del frente al momento en que, por ejemplo, el gobierno de Cristina se tuvieron que enfrentar con estos mismos intereses? ¿O crees que es esta circunstancia y lo que pasó, pasó? Yo no, ni una cosa ni la otra, mirá, no es ni lo que pasó, pasó, sí. Ni está todo perfecto. Yo creo que hay un acuerdo, reitero, en una coalición amplia, diversa, plural, y que la vida va a ir dilucidando esa pregunta. No hay una respuesta previa absoluta. Uh-huh. En definitiva, para mí lo que vale, esencialmente, no es lo que dijeron antes, sino lo que van a hacer ahora. Bien. Bueno, Carlos, gracias. Se me pasó volando la de hoy, ¿eh? La de este martes de la mesa de Economía y Política con Heller se me pasó volando. Pero también déjame decir una cosa para la gente que lo escucha. Sí. Vos sos un provocador, lo haces muy bien. No es que ni sos impaciente ni nada por el estilo. Dijimos que no íbamos a decir nada. No, pero no importa. Está bien, bueno, la pasamos bien. Sí, bien. Claro. Bueno, Jorgelina Roca para las noticias. Se conocen ya, lo voy a dar por sentado, me parece ya a esta altura. Están contentos, ¿no? Yo dije la semana pasada lo que pensaba. No tengo que repetir nada. Están contentos. No tengo que repetir nada. Yo dije la semana pasada lo que pensaba. Yo sé que están contentos, pero por adentro se sacan el sombrero. Ay, ¿por qué hablas con nosotros? Por el planteo. Por el planteo. Dale, yo puedo hablar por mí. ¿Qué planteo? Por la performance. Yo no uso sombrero. No, y te quiero decir una cosa. Sí. ¿Viste que ahora parece que festejar salir segundo no es tan malo? Chao, Carlos. Bueno, GLD pasó por Porque Vuelvan.